Sentado en la piedra alzándome en vuelo, perdido en la idea de volar al mañana y encontrar del camino las pistas que enderecen desnudos mis pasos. Entiendo del camino en el aire el sentido de las alas, mi razón solo aprende si deseo un mañana. ¿Quién no pintó en el azul sueños de rumbo secreto en tardes de ausencia, trazos sin forma en las alas del viento? ¿Quieres sentirte un pájaro? Entiendo del camino en el aire el sentido de las alas, mi razón solo aprende si deseo un mañana. Sentado en la piedra alzándome en vuelo, perdido en la idea de volar al mañana y encontrar del camino las pistas que enderecen desnudos mis pasos. Entiendo del camino en el aire el sentido de las alas, mi razón solo aprende si deseo un mañana. ¿Quién no pintó en el azul sueños de rumbo secreto en tardes de ausencia, trazos sin forma en las alas del viento? ¿Quieres sentirte un pájaro? Entiendo del camino en el aire el sentido de las alas, mi razón solo aprende si deseo un mañana.